Una vez más, buenas noches, hermanos. Por favor, ¿podrían acompañarme al libro de Hebreos, capítulo 10? Hebreos, capítulo 10, desde el verso 32 para adelante. Dice el Señor a través del Espíritu Santo y por medio del que escribió este libro. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, por favor, quiero orar un poco más. ¿Me acompañan? Por favor. Señor, Padre bendito, justo en esta carta también, Señor, a los Hebreos, tú dices en tu palabra, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que tu espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Padre, Señor, sabemos, Padre, que estas palabras que un día fueron para tu pueblo, Señor, para los Hebreos, hoy es para nosotros, Señor, porque tu palabra es viva, Señor. Siempre viva, Padre. Siempre estás hablando, Señor. En estos tiempos, Padre, que ahora disponemos, Señor, para poder recibir tu mensaje, Señor. Te ruego, Padre, que uses a este siervo inútil, Señor, para que tú seas glorificado, Señor. Oh, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo para poder hablar y para poder escuchar y para poder obedecer. Recibir, Señor, tu palabra, tu consuelo, tu exhortación, Señor, tu ánimo, Padre. Te lo pedimos, bendito Dios, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor. Así sea tu voluntad en esta noche, Señor. Seas tú el único glorificado, Señor. Así sea, Padre. Amén, Señor. Estamos viendo con el grupo que nos reunimos los lunes, ¿no? Esta hermosa carta a los Hebreos. Y bueno, si bien es cierto, esta carta a los Hebreos en su tiempo fue una muy fuerte llamada de atención, ¿no? Una muy fuerte exhortación a nuestros hermanos, a la iglesia en los Hebreos, debido a que ellos, después de haber recibido, haber sido iluminado por el Evangelio, vuelta pusieron su mirada en la ley de Moisés. Quizás estarían practicando, quizás estarían sosteniendo cada vez más nuevamente en la ley, ¿no? Y despreciando la gracia que se les había dado. Pero en medio de esta fuerte llamada de atención, hermanos, hay un momento en que, en este justamente que vamos a tratar hoy, que el Señor da un consuelo, un ánimo. Pero vamos a ver de qué se trata este ánimo. Dice primeramente, ¿no? Ahora, bueno, el Espíritu Santo, que es el autor de esta palabra, Dios a través de su Espíritu Santo, habló en un tiempo a la iglesia, los Hebreos, pero ahora esta misma palabra, como es viva, es para nosotros también. Nosotros no estamos en este mismo caso, los Hebreos, no estamos poniendo nuestras miradas en la ley, pero Queremos ver qué cosas es lo que el Espíritu de Dios ahora tiene para su iglesia. Amén, hermano. Entonces dice, pero traer a la memoria los días pasados, dice, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Y sabemos que los padecimientos en esa época eran terribles, hermanos, eran terribles, la persecución era terrible, ¿no? Y dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo. Definitivamente el sufrimiento, toda la tribulación que ellos pasaban era muy fuerte, ¿no? Y públicamente. Públicamente, ¿no? ¿Por qué? Por simplemente demostrar su fe, por proclamar el nombre del Señor, por proclamar el Evangelio, el amor de Dios. Tuvieron que pagar ese precio. Fue muy alto. Y dice, por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿Compañeros a quiénes? Cuando el verso 34 dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Dejaron todo, perdieron todo, pero con gozo. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese gozo? Dice, sabiendo. Y esta palabra es muy importante, porque ellos en ese momento que estaban padeciendo esto, y sufrían todo lo que sufrían, y perdieron sus bienes con gozo. ¿Por qué? Porque sabían. Dice, sabían que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Me estaba dando cuenta, hermanos, de que estos tres últimos versículos, el Espíritu Santo lo que hace, tanto a los hermanos como a nosotros también, es darnos consuelo, darnos fuerza, ¿no?, en el padecimiento. Porque de eso se trata. El contexto de todas estas cartas es el padecimiento por la fe, ¿no? Por la fe en Cristo, ¿no? Esa fe que luego va a hablar, esa fe de acuerdo al contexto de esta carta, es con respecto a padecer, ¿no?, por el galardón. Y estos tres últimos versículos, miren lo que dice, ¿no? Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ellos sabían que tenían una herencia tremenda en los cielos, ese galardón que lo llama. En el siguiente versículo dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Ve? Ahora el ánimo del Espíritu dice, no perdáis pues esa confianza que tiene grande galardón. Una vez más, nos pone a nosotros, que ahora Dios nos habla a nosotros por medio de estas mismas palabras, porque sus palabras son vivas. Ahora nos dice también a nosotros, ¿no?, que pongamos la mirada en el grande galardón. En el verso 36 también dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa? Ese galardón, su herencia en los cielos que tenemos, amados. Pero también acá hay una cosa, una palabra muy importante, que dice, porque os es necesaria la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es soportar, precisamente, soportar en este caso, de acuerdo al contexto, tenemos que ver cada palabra, y es soportar todo lo que estaban padeciendo con la esperanza de recibir lo prometido por Dios, ese grande galardón, esa herencia en los cielos, prometida por el Señor para nosotros, su iglesia. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mucho se ha hablado de esto. ¿Qué significa esto? Un poquito, cuando ya pasó tantos años, han pasado siglos y hasta ahora no viene, ¿no? Otros dicen, bueno, es porque, Señor, ya sabes que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Se han dicho muchas cosas, pero lo cierto, hermanos, acá es que lo que nos anima esta palabra, porque un poquito, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Lo que nos anima esta palabra es a esperar, a vivir esperando, con paciencia. Soporta y espera. Hemos tenido, por ejemplo, ¿no?, como la mamá de nuestro hermano Ronald, ¿no?, que estuvo postrada en cama mucho tiempo y ella todavía demostraba esa fe, todavía demostraba. Hermana y hermana definitivamente tenía paciencia, sabiendo que un día iba a estar en los brazos del Señor. Un día ella iba a descansar y tenía que soportar todo esto. Estos hermanos también, lo que nos muestra el Espíritu, es que estos hermanos también sufrían tantas cosas y soportaban. Y el ánimo del Espíritu a ellos es, ¿sabe qué? El que ha de venir vendrá y no tardará. Esperen, solo esperen, sigan soportando, esperen, tengan paciencia, esperen. Dice, mas el justo vivirá por fe. Hermanos, esta es una afirmación tremenda, ¿no? Dice, mas el justo, dice la palabra que no hay ni un justo, pues los justos que hay ahora son justificados por el sacrificio de Cristo y por la fe en su sangre. Y eso solamente lo hace Dios. El justo vivirá por fe. La fe no, de la fe que no viene del hombre, sino la fe que viene de Dios. Lo que dice en Efesios capítulo 2. Cuando dice la palabra 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. En el 1 de Pedro. Capítulo 1, bueno, léelo del 3, dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, una vez más. Lo dice el apóstol Pedro, pero sabe que no son hombres, es el mismo Espíritu animando a su iglesia y con las mismas palabras y señalando lo mismo. Impulsando a la iglesia a que mirara el galardón. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois, escuchen bien, dice que sois guardados por el poder de Dios. ¿Cómo? Mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar precisamente la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Entonces, hermanos, esta fe que el Señor nos ha dado, esta fe en realidad es evidencia a nosotros mismos de que somos salvos, tenemos la plena seguridad. Miren lo que dice más adelante, ¿no? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Alguno dice, sí, ya ves, unos pueden retroceder. No. Y en lo que dice el verso 39, dice, pero nosotros, ¿no? No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, la fe dada por Dios, para preservación del alma. Ahí está nuestra seguridad de salvación, hermanos. Miren qué tal aliento que nos da, ¿no? El Espíritu Santo a su iglesia. Bien, luego trata de explicar la fe, ¿no? Y dice en el capítulo 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces se agarra este versículo y para hablar acerca de la fe y nos extendemos y para saber bien qué es la fe, estudiamos o escudriñamos, ¿no? La palabra, el estudio de la fe en su amplitud, ¿no? Yendo por diferentes partes de las escrituras. Pero hermanos, lo que debemos hacer ahora es ver qué cosa es los que el Espíritu Santo, ¿no? Nos lleva por medio de la corriente de su misma palabra en esta carta para saber exactamente a qué se refiere con la fe en este sentido. De acuerdo al contexto de esta palabra que el Espíritu nos habla. Entonces dice, ¿no? Pone como ejemplos, pone varios ejemplos, no son varios acá, pero solamente quiero tomar algunos nada más, para no ser largo y bueno, la hora avanza, ¿no? Y dice en el verso 8, por ejemplo, ¿no? La fe de Abraham. Dice un ejemplo nada más. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir, ¿no?, al lugar que había de recibir como herencia. Bueno, terrenal acá, ¿no? Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, que había llegado ya, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y acá miren lo que dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La promesa. La promesa dada por Dios. En el verso 13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así vivía, como extranjeros y peregrinos en la tierra. No se aferraban a este mundo. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente habían tenido tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüence de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es ahí donde apuntaba Abraham, ¿no? Luego dice también el verso 24. Otro ejemplo más, ¿no?, de hombres que vivieron, entregaron sus vidas, dejando todo por ese galardón. En este caso Moisés, dice por la fe. Vea a qué se refiere, hermanos, al contexto de la fe. Aquí en esta palabra dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mira lo que el Espíritu está haciendo con nosotros, hermanos, consolándonos, animándonos, para que en medio de nuestras pruebas, por la fe en Cristo, nosotros podamos padecer teniendo la mirada en el galardón, sabiendo que hay algo mucho más glorioso en los cielos preparado para nosotros. Ahora otro ejemplo lo tenemos en el verso 36. Y esto es tremendo, hermano. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Y acá también estamos nosotros, hermanos. Nosotros, como mundanos que éramos antes, no éramos dignos de la labor de estos siervos que lo hicieron por nosotros. Dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Para no tener un mal entendimiento con respecto a que no recibieron lo prometido, esto lo dice en Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 10, cuando dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, ¿no?, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellas. Las glorias que vendrían tras ellas. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, o el Espíritu Santo enviado del cielo, no cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Y bien, hermanos, a más de esto, también un ejemplo de sufrimiento, ¿no?, por la mirada puesta por delante, nos dice en el capítulo 12:1, y nos da como ejemplo al Señor Jesucristo. Y dice así: por tanto nosotros, por tanto, esto se refiere a que de acuerdo a lo que se viene diciendo, ¿no?, esta palabra por tanto es muy importante porque tiene que ver con lo que se viene diciendo. Por tanto, nosotros también, yo y tú, hermano, que me estás escuchando, todos, ¿no?, nosotros debemos, somos partícipes de eso. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. ¿Ve? Corramos con paciencia. Esa paciencia que era necesaria, dice, ¿no?, para los hermanos, ¿no?, que estaban atribulados. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, también lo mismo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y se considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hermanos, algunos hermanos, ¿no?, que padecieron terriblemente por la fe en Cristo, hermanos, ellos sí verdaderamente conocen lo que significa cada una de estas palabras. Y bueno, tenemos como ejemplo también el apóstol Pablo, uno de ellos, que conocía bien lo que significaba todo esto. En 2 Corintios 4:7, para adelante dice, ¿no?, es el apóstol Pablo, ¿no?, hablando, diciendo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, lo que significa el evangelio, la salvación, ¿no?, los misterios que encierra todo esto, lo que el mundo no puede ver, pero a nosotros se nos el Señor mismo nos alumbró, nos reveló estas verdades. Dice: pero hermanos, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, que somos nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El apóstol Pablo sí sabía lo que significa esto, porque lo agarraron a pedradas, y no solamente una vez, sino varias veces, y una vez inclusive lo querían muerto y lo aventaron por ahí, pero luego se levantó, lo recogieron, ¿no?, y siguió con su ministerio, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Bueno, llevando, dice, en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahí se me quedaba pensando, hermano, ¿qué significa que llevaba en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús? Pues hemos estado conversando, compartiendo con algunos hermanos. Si lo tuviésemos al apóstol Pablo y le diríamos, a ver, hermano Pablo, ¿puedes quitarte el polo? ¿Puedes quitarte la túnica y mostrarnos tus espaldas? ¿Qué veríamos, hermanos? ¿Qué veríamos? La huella de sus azotes dados a él, ¿por qué? Por el ministerio que él tenía, porque sabía a quién servía y sabía quién era por el Señor, por la gracia de Dios, sabía quién era y sabía la responsabilidad que tenía ante Dios y ante él, y ante el mundo también, ¿no? Luego dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros, dice Pablo, porque están perseguidos a muerte, y en vosotros la vida, porque estamos llevando esas palabras de vida eterna, esas mismas palabras que nosotros tenemos, hermano, que nos ha sido dada para llevar al mundo. En el 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, como nosotros también, hermanos, y nos presentará juntamente con vosotros. Estas palabras se extienden hasta el último creyente que ha de nacer y que ha de ser salvo antes de la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Son tremendas estas palabras, hermano. Quisiera que ustedes examinen esto. Quiero compartir más, sino que la hora corre, hermanos. Por tanto, dice, no desmayamos. Esta palabra, no desmayamos, no es una palabra simple, hermano, porque el Espíritu Santo es el que nos habla a través de su siervo Pablo. Lo que pasa es que era tanto, hermano, las pruebas que soportaban por transmitir el Evangelio, por cumplir el ministerio, hermano, era tan fuerte las pruebas, eran muy duras muchas veces, ¿no?, que los llevaban a uno a casi desmayar. Hermano, ¿cuánto podemos correr hasta casi desmayar? ¿Cuánto podemos dejar de comer hasta casi desmayar? ¿Cuánto podemos trabajar llevando piedras, qué sé yo, hasta casi desmayar? ¿Cuánto? Y se está ahí hasta ese extremo. Los llevaba el Señor y hasta ese extremo padecieron por este ministerio que nos ha sido dado también a nosotros, hermano. Y dice antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y miren estas palabras, hermanos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todas estas cosas que venía padeciendo, que está hablando el apóstol Pablo, perseguidos a muerte, azotados, apedrados, todas estas cosas las minimiza diciendo porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, en el verso 18, ahí está. Dice, ¿cómo? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta es, ahí está. Y lo que el Espíritu Santo, hermano, lo que nos está enseñando a través de todas estas cosas, los ejemplos que nos están poniendo, Abraham, alguien que lo dejó todo, hermanos, lo dejó todo para irse a un lugar que ni siquiera sabía cómo era ni dónde era, ¿no? Por la fe. Y esta fe es la que nos está mostrando el Señor, es la que habla hoy día el Espíritu Santo a su iglesia. En el libro de Romanos, capítulo 8, 16, miren lo que dice el apóstol Pablo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿no? Es una palabra que nos alienta tanto y qué hermoso es, ¿no? Pero miren lo que sigue. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. De nuevo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por esa fe que tenemos, dada por el Señor. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Cómo que juntamente con Él? Por la misma causa. Porque Él sufrió con gozo, sabiendo que iba a llevar muchos hijos a la gloria. Y este mismo ministerio, estas mismas palabras de vida eterna que salían de su boca, son las que salen de las nuestras también, hermanos, hermanos. Verso 18. Miren, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros ha de manifestarse. Es tremendo, hermano, ¿no? ¿Esto por qué? Porque tenían la mirada puesta en el galardón. Ahora, una seria advertencia, ahora con esto de la fe. Hebreos capítulo 11. Y de acuerdo a este contexto, dice la Escritura en el verso 6. De acuerdo a este contexto, hermano, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué más dice? Y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, esta advertencia la debemos tomar, ¿no?, de acuerdo al contexto, no sacándolo de ahí. Podemos aplicarlo en otras cosas, está bien. Pero ahora queremos ver lo que el Espíritu dice ahora a nosotros, ¿no? Por esta carta, sumergiéndonos en la corriente de la Escritura para ver hacia dónde nos lleva, hermano. Para ver hacia dónde nos lleva. Es esto, el padecer, ¿no?, por Cristo. Eso no significa que estemos buscando que sufren, no, hermanos. No, sino significa hay que cumplir con este ministerio glorioso que de repente no lo valoramos, hermano. No lo valoramos. Bueno, el tiempo es corto, ¿no? Hay mucho por compartir. Mañana me gustaría seguir con esto, ¿no? Para ver precisamente el valor de nuestro ministerio. Yo quiero por último compartir el texto de Hebreos 11, el texto 40, por favor. 3:39 dice: y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Estaba pensando, ¿qué cosa era? A diferencia de ellos. Bueno, es el ministerio que se nos ha sido dado. Segunda de Corintios, capítulo 4. Miren lo que dice, hermanos. Capítulo 3, perdón. Dice 3:9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. La ley comparada con la gracia. que se nos ha sido dada a nosotros para compartir al mundo entero, hermanos, se nos ha sido dada a nosotros. ¿Para qué? Para que ellos, dicen, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Perfeccionados, dice, ¿no? Y justamente, ¿no?, la combinación de la paciencia con la perfección. Hermanos, ¿qué te hace recordar eso? Lo que le decía a los hebreos, ¿no? En capítulo 10, verso 35, dice: no perdéis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria, dice, os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, ¿no? Y ahora nos dice también que sea perfeccionado. En el libro de 1 Pedro, y rápido, hermanos, ya ahorita acabo, por favor, tengan mi paciencia. En el 1 Pedro capítulo 1, verso 6, dice: en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la prueba? En Santiago capítulo 1, verso 2 para adelante, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no?, sabiendo que la prueba de vuestra fe, se dan cuenta, hermano, la prueba de vuestra fe, en este caso también nuestros hermanos los hebreos fueron probados, y todos estos, Pablo, ¿no?, y todo lo que hemos leído, los ejemplos que nos da el Espíritu Santo. Entonces dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Por eso les decía a los hebreos que es necesaria la paciencia, ¿no?, para que mientras tanto hagan la voluntad de Dios, puedan recibir ese galardón. Mas tenga la paciencia, dice, su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para que seáis perfectos. Perfectos únicamente Cristo, hermano. Cristo. Pero nosotros, según Romanos 8, también, 29, creo que dice que nosotros hemos sido predestinados para conformarnos a la imagen de Cristo. Por eso en Hebreos 12 dice: no, por tanto, nosotros, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. También mirando por delante ese galardón. Mis hermanos, el mensaje acá de Dios es muy claro en cuanto a esta fe, ¿no? Prácticamente es por medio de estos versículos que el camino hacia ese galardón es el padecer, es ser probados. Ahora, conversando justamente con nuestro pastor, con el pastor Martín, con respecto a todo lo que ha acontecido, y la pregunta era, ¿no?, ¿y qué pasará? ¿Qué pasará? Bueno, seguirán viniendo las pruebas, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa tremenda gracia que se nos ha sido dada. No somos una iglesia que ha crecido en solamente un conocimiento intelectual de las Escrituras, sino es una iglesia que ha sido forjada, está siendo forjada por el Señor, para que nosotros podamos tener la forma de Cristo, porque por eso hemos sido predestinados. Soy forjada a través de las pruebas, como se forja una reluciente espada a través del martillo y el fuego. Y vamos a seguir siendo probadas, y benditas sean las pruebas, hermano, y bienvenidas, porque es así como forja Cristo. Dios, Cristo, en su iglesia, hermanos. Amén, hermanos. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, Por esta hermosa promesa te damos las gracias, Señor, porque, Señor, prácticamente rebuscaste de la inmundicia, Señor, y de ahí nos sacaste, Señor. Oh, bendito Dios, cuánta gracia, cuánta misericordia, Señor, para con nosotros. Y ahora no solamente nos has dado, Señor, salvación, sino grandísimas promesas, una herencia en el reino de los cielos para nosotros. Oh, Señor, ayúdanos a entender esta gracia, Padre. Ayúdanos a entender esta gracia, Señor, para que podamos nosotros, Señor, dedicar un poco más de tiempo, valorar, Señor, el ministerio que nos has dado, Señor. Oh, Padre, gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén.